Hola Susana, recibí tus mensajes y bueno, voy a hacerte algunos comentarios, algunas sugerencias para tu anteproyecto y voy a comenzar contestando la pregunta que me hiciste en tu primer mail sobre si puedo indicarte las partes que debe de llevar el anteproyecto. Voy a decirte qué partes llevan. Y después, con base en lo que has escrito, lo que hemos platicado, voy a hacerte alguna sugerencia sobre cómo rellenar ese anteproyecto. Bueno, ¿qué debe de llevar tu anteproyecto? Son dos los elementos principales. Uno, tu anteproyecto debe de tener una pregunta de investigación. Que sea clara, que uno de leerla la puede entender qué quieres investigar. Entonces ese es un elemento del anteproyecto. El segundo elemento es, en la convocatoria se le llama identificación y justificación de posibles elementos teóricos y metodológicos que contribuirán al desarrollo de la investigación. Aquí en esta otra parte se espera que incluyas algunos antecedentes sobre el tipo de investigación que quieres hacer, si ya hay otra gente que ha hecho cosas o que ha señalado que se necesitan hacer cosas como las que propones, digamos antecedentes. Pero también deben de incluirse si tienes alguna idea de conceptos que te puedan ayudar a estudiar lo que quieres estudiar, o métodos, maneras de desarrollar la investigación que también te ayuden. Entonces, esos son los dos elementos que lleva Susana. Uno, una pregunta clara, concisa, entendible. Y dos, elementos que sean propios de la matemática educativa que te ayuden tanto a justificar por qué quieres estudiar eso. Y a más o menos bosquejar cómo podrías estudiarlo, con qué conceptos, con qué métodos. Esos son los dos elementos que tienen. Ahora, vienen mis sugerencias. Sobre pregunta de investigación, lo único que me queda claro ahorita es que quieres, tal vez esté mal mi interpretación, pero lo que entiendo es que quieres, como digamos, favorecer el entendimiento de los conceptos de codominio y codominio en los estudiantes. Eso es más o menos lo que quieres hacer. Puede estar mal dicho, pero esa fue la idea que yo obtuve de haberte leído. Entonces, bueno, en tu primer parte, pues habrá que escribir más o menos eso, o lo que hayas querido decir. Escribirlo claramente. Tal vez la parte más difícil es la segunda. ¿Qué haría yo si estuviera en tu lugar? Y si esa fuera la pregunta. Primero, trataría de buscar como una justificación para esta pregunta. Tú ya has proporcionado una justificación, digamos, ¿cómo llamarle? Basada en tu experiencia. Tú has dicho que como profesora has notado que los estudiantes tienen problemas para entender estos conceptos. Creo que es válido que uses tu propia experiencia como profesora para justificar la relevancia, al menos la relevancia personal, de investigar algo como esto. Sin embargo, creo que un buen proyecto también preferiblemente debería de incluir una justificación científica, no solo personal. ¿Qué quiere decir eso, Susana? Quiere decir mostrar usando referencias de la literatura especializada que este es un tema importante de estudiar, por el cual se preocupa la comunidad, en el cual existen preguntas abiertas, preguntas sin contestar. Como ya te había dicho antes, el tema de función es un tema muy estudiado. Entonces, yo lo que haría sería tratar de revisar estos artículos que ya han reportado dificultades que tienen los estudiantes sobre el concepto de función, enfocarme en esos artículos, los artículos que hablan de dificultades que tienen los estudiantes, y tratar de ver si en ellos se reportan estas ideas de dominio y contradominio como parte de esas dificultades. Porque eso te podría ayudar a justificar aún más la relevancia. Miren, vean, en la literatura ya se ha detectado estos conceptos como problemáticos, no solo en mi práctica, también la literatura. Eso le daría una justificación sobre la relevancia de esa pregunta o de ese problema de investigación más sólida. Resumen de lo que dije. Yo trataría de revisar. Por ejemplo, estaba viendo el correo que te envió Gabriela Buendía, y en uno de los dos artículos que te envió, el que se llama, déjame te digo de una vez, lo voy a localizar, uno que se llama El concepto de función, investigaciones y enseñanza. No lo he leído el artículo, pero me fui a ver las referencias, y en las referencias hay varios artículos que abordan este tema. Obstáculos en el aprendizaje de función, o ideas que tienen los estudiantes sobre el concepto de función. Yo por ahí comenzaría a rastrear y tratar de ver si se ha reportado algo sobre dominio y contradominio. Entonces eso incluiría en la segunda parte. Ahora, algo que está relacionado con la primera parte, con la pregunta de investigación, y que también podría incluirse en la segunda, es cuando establezcas tu pregunta de investigación, antes de establecerla tienes que definir, Susana, en qué vas a poner tu atención, qué vas a estudiar. Déjame tratar de explicarte esto porque es importante. Ahorita, en términos burdos, podemos decir, ok, yo quiero que los estudiantes aprendan el concepto de dominio y contradominio mediante el uso de tecnología. Tengo aquí varias preguntas que quiero que reflexiones sobre esto del foco. Ok, ese es el escenario, pero ¿en qué te vas a enfocar precisamente, Susana? Por ejemplo, En ese contexto que describí, alumnos, quieres que aprendan estos conceptos usando tecnología, aún ahí te puedes tener diferentes focos. Deja tratar de convencerte. Por ejemplo, podrías enfocarte en su entendimiento. Enfocarte en ver si su entendimiento evoluciona, o su entendimiento se hace más sólido, o si realmente entienden estos conceptos que quieres que entiendan por medio de la tecnología. Perdón, ese es un foco, enfocarte en su entendimiento. Si ese fuera el caso, Susana, yo en la segunda parte de mi proyecto, donde me piden elementos teóricos que a lo mejor me servirían, yo me preocuparía por tener algún concepto que defina entendimiento. ¿Qué es entendimiento? ¿Qué es? No sé qué palabra vayas a usar, o si es que la usas. Comprensión, o otros dicen construcción de conocimiento, no lo sé. Tú tendrías que decidir eso, y tendrías que buscar algún concepto teórico que te permita definir, clarificar qué es eso, qué es entendimiento, o qué es entender, o qué es construir ese concepto. Cualquier postura que tomes, debes de tener un concepto que te permita clarificar eso. Déjatelo por un buen términos metodológicos. Imagínate que ya tienes tu grupo de estudiantes, usan la tecnología y quieres averiguar si entendieron el concepto de función. ¿Cómo le vas a hacer, Susana? ¿Cómo tienes a los estudiantes ahí? ¿Cómo sabes cuáles entendieron y cuáles no entendieron? Debe de haber conceptos o algo que te ayuden. Estoy seguro, porque he revisado con un estudiante cosas de entendimiento de funciones, y hay pues maneras de decir cuándo un estudiante comprende. Entonces, ¿ves cómo está relacionado con la parte 1 y con la parte 2? Si en la parte 1, en la pregunta, decides enfocarte en el entendimiento que tienen los estudiantes, entonces en la parte 2, en la de constructos, pues o en la de elementos teóricos, vas a tener que identificar algún elemento relacionado con eso: entendimiento, comprensión, construcción, no sé. vas a necesitar una definición de eso, un concepto de eso. Y también vas a necesitar algo, un método, algo práctico. Si tienes un conjunto de 10 estudiantes que ya usaron la tecnología que quieres que uses, ¿cómo sabes cuáles sí ya lo entendieron y cuáles no? ¿Qué haces? ¿Los entrevistas? ¿Ves los procedimientos que hicieron? ¿Cómo le haces? ¿Qué tipo de evidencia va? A eso me refiero con método. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, como ves, hay conexiones entre lo que declares en la parte 1 y lo que deberías declarar en la parte 2. Pero esto que acabo de decir es en el caso de que te enfocaras en el entendimiento de los estudiantes, cómo evoluciona este entendimiento. Ese podría ser un foco. Sin embargo, en el mismo escenario, chicos usando tecnología para que aprendan el concepto, uno se puede enfocar en otra cosa. Por ejemplo, en cómo la tecnología afecta la actividad matemática de los estudiantes. Por ejemplo, si no usaran tecnología, a lo mejor usan ciertas técnicas, factorización, no sé, me estoy inventando cosas. Usan ciertas técnicas los estudiantes para resolver las tareas que les pones. Sin embargo, estoy seguro que si les pones a usar tecnología, a lo mejor esas técnicas son diferentes. A lo mejor nuevas técnicas surgen. A lo mejor los estudiantes no sé, tienen problemas usando la tecnología y eso dificulta sus técnicas. ¿Cuál es mi punto, Susana? Mi punto es que en esto que te estoy diciendo, tu foco no está en el entendimiento de los estudiantes. Tu foco está como en la actividad de los estudiantes. Cómo su actividad se ve modificada, cómo cambia, cómo evoluciona, cómo van controlando la herramienta, familiarizándose con ella. Ese es otro foco de atención en el mismo escenario. Y podría seguir inventando, nomás para tratar de convencerte de que uno en un cierto escenario se puede aún enfocar en diferentes aspectos. Por ejemplo, hace poquito leí un artículo que me impactó mucho, que es afecto y uso de calculadoras. Ese artículo muestra cómo aspectos afectivos influyen en nuestro uso de tecnología. Y en ese estudio los estudiantes están usando tecnología para, ya no me acuerdo para qué tema de matemáticas están estudiando, pero el investigador se enfoca no en el entendimiento, tampoco en la actividad matemática del estudiante y cómo se ve influenciada por la tecnología, sino se enfoca en los aspectos afectivos o en los, en las, ¿cómo llamarles? En los diferentes estados de ánimo por los cuales transita un estudiante cuando está usando tecnología para resolver tareas matemáticas. Por ejemplo, el investigador identifica momentos de ansiedad, momentos de desesperación, y cómo esos estados de ánimo afectan el cómo usa la tecnología. Ok, Susana, ya no te quiero confundir. Lo único que quiero decir es que en este escenario hipotético en el que tienes estudiantes usando tecnología para que aprendan cierto concepto, aún ahí puedes enfocarte en diferentes cosas. Entonces tú tienes que definir en qué te quieres enfocar. De manera precisa tienes que definir eso, y esa precisión debe estar reflejada en tu pregunta de investigación. Y también debe estar reflejada en tu parte de constructos teóricos. Si decides enfocarte en entendimiento o algo así, vas a necesitar algún concepto que te ayude a definir eso y a detectarlo en datos empíricos. Si decides enfocarte en cómo la actividad de los estudiantes se ve afectada por el uso de tecnología, vas a necesitar conceptos que te ayuden a describir o a caracterizar la actividad matemática. Si decides enfocarte en aspectos afectivos, vas a necesitar algún concepto teórico que te permita definir qué son aspectos afectivos, cómo se definen, cómo se identifican. Espero que hayas entendido mi punto, Susana. En resumen, es hay que definir bien en la parte 1 la pregunta, y los conceptos que estén involucrados en la pregunta deberían estar reflejados en la segunda parte. Lo mismo con herramientas, Susana. Tú estás sugiriendo estos, le llamas Lego Mindstorms, si no recuerdo mal. Y por ejemplo decías, me gustaría usar sobre software libre para que esté al alcance de los demás. Sea cual sea la herramienta que utilices, Susana, yo creo que también amerita una justificación. Y la justificación puede ser de diferentes órdenes. Puede ser este que dijiste, software libre para que no cueste y sea accesible a todos. Ese es un argumento. Por ejemplo, oh, escojo este software porque ya hay investigación que muestra que este software favorece, bla, bla, bla, bla. Ese es otro tipo de justificación. Pero lo que quiero señalar es que sea cual sea el software que llegues a utilizar o la herramienta tecnológica que llegues a utilizar, en algún momento tendrías que justificar por qué estás usando esa y no que aparezca nada más así por arte de magia. Bueno, entonces, Susana, yo aquí acabo mis comentarios. Solo quiero decirte que voy a esperar, si quieres que nos reunamos en Skype o algo así, por si tienes dudas más particulares. Y bueno, finalmente, siéntete con confianza de pedirme ayuda para cualquier cosa, para conseguir artículos, para platicar, para dudas. Yo estoy a tus órdenes. Solo comunícate conmigo por email y yo estaré ahí para ayudarte, ¿ok? Mucha suerte y seguimos en contacto.